Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, cordiales saludos al inicio de Diversas Voces, que lo emitimos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es y también a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Temas importantes que vamos a darles a conocer durante los siguientes 60 minutos en este programa. Bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana. En vivir y contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. En el segmento, el invitado de hoy está con nosotros Juan Carlos Cucalón. Él es profesor de apreciación cinematográfica e historia, es escritor y profesor de talleres de narrativa y creación literaria con estudios de literatura en los Estados Unidos. Ha ganado varios concursos de cuento, entre ellos el primer premio de la novena Bienal del Cuento Ecuatoriano Pablo Palacio 2007. Sus trabajos han sido recogidos en antologías y revistas. Su libro de cuentos Surcos Obtusos obtuvo el primer premio en el 11º Concurso Nacional de Literatura Luis Félix López, organizado por la Casa de la Cultura del Guayas, entre otras actividades y temas que hace Juan Carlos Cucalón. Gracias por haber aceptado esta invitación. Juan Carlos, la semana pasada se presentó la revista literaria número 2, Viceversa. Es un trabajo realizado por la Embajada de Brasil, conjuntamente con algunos y varios escritores de acá de nuestro país, en la que comparten sus trabajos en estas publicaciones. Sí nos gustaría conocer, Juan Carlos, cómo nace este proyecto de hacer una revista de escritores brasileños y escritores ecuatorianos. Bienvenido, muy buenos días. Ok, muy buenos días con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio de la Casa de la Cultura. Mira, yo sobre lo que acabas de preguntar te puedo dar ciertos datos, pero muy por afuera, porque, o sea, yo no pertenezco a la embajada y sé por lo que el día de la presentación dijo el embajador. Este es el número 2 de la revista. La primera iniciativa que tuvo la Embajada de Brasil fue el año pasado, exactamente hace 1 año y 2 meses, dijo él, y la idea le pertenece exactamente al embajador, que dentro de pocos meses también se tendrá que retirar, y por eso la idea era de poder institucionalizar el hecho de esta idea de publicación, de edición conjunta entre escritores brasileños y ecuatorianos, y que se lo institucionalice como un hecho que estará cumpliendo año a año la Embajada de Brasil. En realidad, Sonia de Paredes, de la Embajada de Brasil, estaba previsto también que nos acompañe, y esa pregunta iba encaminada sí, a ella. Seguro. Pero de paso queremos comentarles que en el texto de la revista número 2 habla Fernando Simas Magalbaez, de la Embajada de Brasil, embajador de Brasil en Ecuador, y menciona que por medio de esta publicación de la segunda edición de la revista literaria Viceversa, reiteramos con mucha satisfacción el compromiso de continuar promoviendo el encuentro entre las producciones literarias contemporáneas de Brasil y del Ecuador. En el primer año se ha tenido la oportunidad de contar con una selección de talentosos escritores de ambos países cuya imaginación literaria posibilitó la publicación de 12 cuentos de gran calidad narrativa y temática. Entiendo que Juan Carlos ha tenido la oportunidad de leer, al menos de esta publicación, los cuentos que se publican en esta revista. No sé si podemos tener una lectura así ligera sobre qué tal la presentación de los cuentos de los escritores brasileños en relación a la presentación de los cuentos. ¿Se puede hacer una especie de análisis, Juan Carlos? Bueno, un parangón sería inmediato. O sea, básicamente, si tú revisas las biografías de ellos, ¿no? Resulta que tenemos a la par, ¿no? Sumatorias de edades, sumatorias de trayectorias, de galardones, etcétera, etcétera, ¿no? 6 brasileños y 6 ecuatorianos, ¿verdad? La revista estuvo dedicada a la memoria de Miguel Donoso Pareja, que infaustamente falleció una semana antes de la publicación, el lanzamiento, perdón, de la revista. Y al mismo tiempo tendríamos una de las autoras brasileñas, que me parece que se llama Amelia, no me acuerdo ahorita, que sería el parangón con Miguel Donoso. Y de ahí en adelante, si uno va revisando la lista de nombres, vemos que en edades, en trayectoria, inclusive en temática, tenemos estos paralelismos. Me parece que está súper bien escogida el tener contrapartes de temática o de estilo, ¿no? Tanto en escritores ecuatorianos como brasileños. Eso me gusta en la realización de la revista. A propósito de lo que tú mencionas, Juan Carlos, el tema del estilo de cómo escriben los ecuatorianos y cómo escriben los brasileños, y en qué se centran los contenidos de los cuentos de los brasileños y en qué se centran los contenidos de los cuentos de los ecuatorianos. Ese es otro paralelismo exacto con parangón inmediato. Tanto en los brasileños como en los ecuatorianos vas a encontrar historias urbanas, historias rurales, historias fantásticas y oníricas, ¿no? O sea, parece que no estamos tan fuera de lugar, ¿no? O sea, la misma temática se desarrolla tanto en un país como Brasil, que es de una habla diferente y que tiene, pues, una sociedad muchísimo más cargada, es mucho más grande, etcétera, etcétera. Pero llevamos un paralelismo en vida, en hecho social, en desarrollo de temáticas literarias. Ahora, Juan Carlos, ¿qué tan definitivo puede ser la edad del escritor que presenta determinado cuento? No lo creo. Mira, no. Yo no creo en eso. Es más, hace un par de meses estuve, digamos, discutiendo, ¿no? En una manera cordial, porque no me gusta pelear, pero se discutía sobre el asunto de un concurso que salió hace un par de meses, que no voy a nombrar, ¿no? Que convocaba a concurso de novela de literatura joven. Entonces, a ver, que alguien me explique, pues, ¿qué es literatura joven? Aquel autor que a los 70 años por primera vez escribe su primera novela, ¿es literatura joven? Porque recién por primera vez lo hace. O el que está escribiendo es joven, aunque esté haciendo un mamotreto de haber leído a Pablo Neruda durante toda su vida, y como tiene 15 años no conoce nada más, y escribe como el señor que se murió hace 100. Entonces, ¿qué es literatura joven? ¿Ya? Yo por ahí tengo mis dudas, ¿no? O sea, vamos a que la edad de un escritor puede, como no puede, ser un buen recurso para que esta literatura tenga un impacto a niveles de momento de ser creada y ser entregada, que no tiene relación con la edad cierta cronológica de ese autor, y viceversa. Ahora, en realidad, lo que tú acabas de mencionar y el análisis que haces es totalmente correcto. Cuando se habla de concursos de literatura joven, de pronto están promoviendo a los literatos nobles. Los nuevos. Ajá. Ya, entonces llámelo de otra forma. Entonces convoque, como hace Santillana o Alfaguara, a estos concursos de literatura infanto-juvenil, literatura de nuevos autores, o como hago yo en mi trabajo, en mis talleres, que tengo un taller permanente de escritores que ya han trabajado y tengo otro que pertenece a gente que nunca ha publicado, ¿no? Ahí no me importa qué edad tengan, sino que no hayan tenido la experiencia de la publicación, que no hayan pasado por el trabajo de edición propia. Ahora, Juan Carlos Cucalón es guayaquileño, desde abril del 2007 ya reside en la ciudad de Quito. Así es. Y ha publicado sus creaciones literarias en antologías, estudios y colaboraciones para revistas. Ahora, ¿cuánto incide el medio donde uno se desenvuelve para el trabajo que uno presenta, Juan Carlos? ¿Pero te refieres a temáticas? A temáticas y a contenidos. Bueno, sí, bastante. O sea, sobre todo en mi caso, o sea, yo hablo siempre del ambiente que me ha rodeado, o sea, rodeado. Mis cuentos todos son muy, muy, muy urbanos, ¿no? Inclusive cuando me refiero a cuentos históricos, porque se me ha dado así por inventar cosas que han pasado hace 5 siglos, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Pero de todas formas, ¿no? Esas cosas que las invento, hace 5 siglos pasaron en urbes, en ciudades, en capitales, ¿no? Yo no me atrevo a meterme en campos que no conozco, o sea, yo no podría reescribir Huasipungo, no me sale, ¿ya? Ahora, el tema de la narrativa, de hacer novelas, entiendo que ya tienes algunos trabajos o están en proyecto. Tengo en proyecto ya más de 2 años mi primera novela, porque como tú señalaste, o sea, yo siempre he estado, o sea, llevo 16 años escribiendo cuentos, y ya dije hace 2 años ya. Se acabó, ya no voy a hacer más. No va a hacer más cuentos. Sí, o sea... Son procesos, Juan Carlos, de un escritor, esto de primero me dedico a los cuentos, o primero a la poesía, después a los cuentos, después a la narrativa. Bueno, ¿Cómo son los procesos de un escritor? Personalmente yo no me lo planteé, ¿no? O sea, yo escribía, ya, lo que sí me planteé un día fue, ¿hasta dónde voy a seguir con mi vida? Porque yo tenía un trabajo en una organización no gubernamental de educación. Entonces un día me dije, ¿hasta qué hora voy a seguir haciendo esto? ¿Y cuándo me voy a sentar a escribir lo que yo quiero escribir? ¿No? No proyectos, no investigaciones, no estas cosas de educación, sino lo que yo quiero escribir. Entonces cuando me senté, lo que salió fue cuento. Entonces ya, eso ya, no puedo medirlo, no estaba en mis manos. Si me hubiese decidido racionalmente a escribir poesía o novela, a lo mejor no salía, y lo que salió fue cuento, ¿no? Juan Carlos, ¿qué dice la crítica literaria sobre el trabajo que hace Juan Carlos Cucalón? Por un lado, ¿existe crítica literaria? Y también mencionar, ¿qué dicen cuando tú ganas los premios, la crítica sobre ese trabajo? A ver, afortunadamente he tenido 50% en mi vida lo que ha impulsado que se conozca la literatura, ¿no? Porque cuando recién empecé y recibí mis primeros premios en Guayaquil fue un escándalo. Hasta hubo un editorial de un señor curita, ¿no? Que me quería matar. A la hoguera. Sí, directamente, ¿no? Sin el arrastre de Alfaro, pero seguramente terminaría en la hoguera. Pero al mismo tiempo, en esa ocasión, una muchacha a quien le debo muchísimo, entonces trabajaba en un medio de prensa, justamente frente a esa carta era la pelea entre ella y el curita, ¿no? Escribió una cosa muy linda acerca de mi literatura, ¿no? Y del mismo cuento que había ganado un premio en Guayaquil. Entonces, bueno, así se van mandando las cosas. Luego, el cuento que salió en Viceversa, justamente yo se lo ofrecí a Sonia, que ¿qué tal Sonia por haber llegado? ¿Cómo estás? Porque también fue premiado en el concurso de la revista Hogar, ¿ya? Lo que pasa es que no se publicó. Entonces yo recibí el premio, la acreditación, la plata me la gasté rapidito, uh-huh. El cartón está por ahí guardado en una carpeta, ¿ya? Pero nunca había sido publicado. Entonces mi idea fue, dije, bueno, este es un premio que nadie lo conoce, qué buena oportunidad que dio la embajada para sacar esa publicación, ¿no? Y así las críticas iban creciendo. Un día me dijeron hasta que era marginal, ¿no? Cuando lo de circos obtusos, pero bueno, sea como sea, como decía el Quijote, ¿no? Sancho, deja que los perros ladran, porque eso quiere decir que estás caminando. Ahora, Juan Carlos Cucalón estudió arquitectura y diseño, y luego de escribir ensayos de arte ingresó en la literatura, de lo cual es autodidacta. ¿Se equivocó de profesión, contamos. Mira, durante algún tiempo pensé que sí, o sea, sobre todo cuando empecé a trabajar y me di cuenta que chuta, que tenía que empezar a estudiar para lo que estaba trabajando y cambiar mi vida, porque lo que había estado estudiando, justamente como tú dices, un año de arquitectura y luego los años de diseño, no me servían en esto de la investigación educativa. Entonces empecé a hacer cursos por todos lados, por aquí, por allá. Mi trabajo también me mandaban a seminarios, etcétera, ya, y pasé algunos años pensando, chuta, o sea, no me sirvió de nada, fracasé en mi vida, esto no fue lo mío. Pero resulta que cuando tomo la decisión aquella que te contaba hace un ratito, de bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir en esto y cuándo voy a escribir? Resulta que mis estudios en arte, en diseño propiamente dicho, me han ayudado hartísimo, porque mis voces narrativas se van por allí, no tengo una visión estética que me ayuda muchísimo a escribir y a construir las palabras, los ambientes, las atmósferas que yo propongo dentro de mis cuentos, siempre van manejadas por ese lado, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? O sea, cuando pensé que había metido la pata, resulta que salieron las dos de una y todo se dio bien. Ahora, Juan Carlos, hablemos del tema de los talleres. Lamentablemente, hoy en la actualidad hay pocos talleristas que dan a conocer sus conocimientos a la gente que quiere prepararse en escribir. Antes había bastantes talleres. Antes promovía la Casa de la Cultura. Así es. Ahora tenemos de pronto el Ministerio de Cultura. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cómo le veas a la Casa de la Cultura y al Estado en sí para formar escritores? Me niego a contestar esa pregunta porque seguramente me arrastrarán igual que Alfaro, como me hizo el curita en Guayaquil. No sé que esté haciendo mucho. Todo lo contrario, o sea, que está haciendo poco, así que mejor ahí lo dejamos. Más bien, conozco de actividades particulares, entre ellas la mía, y de algunas otras personas que, de la forma más sacrificada, te lo juro, ya, porque además cobramos poquitos para poder pelearnos entre nosotros, pues nos quitamos los talleristas, pero somos pocos, y aún así, con toda la pelea del tallerista, nos apreciamos, nos queremos y nos damos nuestro espacio. No tengo, o sea, mi primer maestro de taller, que fue Willo Ruales, hace ya veintipico de años, ¿no? Justamente está ahora en Guayaquil dando un taller, ¿no? Ha regresado de Francia, que es donde tiene su residencia, y sé que va a dar un taller aquí en Quito. La semana pasada estuvo Adelaida Jaramillo, me parece, en Rayuela, dando un curso, un pequeño seminario, creo que era de 8 horas, no me acuerdo, sobre microcuento o narrativa breve, ya, y así sé, pues, que hay mucho interés, pero poca oportunidad, o digamos, el gobierno no está ofreciendo eso, sino que son búsquedas particulares, individuales de los escritores que queremos caminar por ese sendero. Juan Carlos, ¿habrá la oportunidad de conversar más adelante cuando ya salga a la luz tu novela? Perfecto. Bueno, está con nosotros, amigas, amigos oyentes, Sonia de Paredes. Ella es encargada de la del Departamento de Prensa y Cultura de la Embajada de Brasil, a quien le saludamos cordialmente. Sonia, sí nos gustaría saber cómo nace la idea de crear una revista de esta magnitud. Digo de esta magnitud porque se está recogiendo en este segundo número también escritores brasileños y escritores ecuatorianos donde pueden plasmar sus productos, sus cuentos. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Sani. Perdona porque me atrasé un poquito, pero el tránsito a veces no ayuda como uno prevé. Pero le agradezco que nos haya invitado para que hablemos de esta iniciativa de la embajada, que se traduce en el segundo número, y estamos muy contentos porque hemos tenido una acogida muy buena por esta iniciativa, que surgió a fines de 2013. En verdad nos hemos atrasado 3 meses para publicar el segundo número, porque la primera salió en noviembre de 2013. Y la motivación que nos llevó fue porque percibimos que la literatura brasileña es muy poco leída en el Ecuador. No es conocida. No es conocida. Y por otra parte, lo mismo sucede en el Brasil, con lo que se refiere a la ecuatoriana. Pese que la literatura latinoamericana, de manera general, sí es leída en el Brasil, ¿ya? Lo que falta, y yo creo que es singularizar los autores ecuatorianos allá, ¿ya? Y por otra parte, la literatura brasileña aquí es muy reducida en número de escritores y en conocimiento de lo que se hace en el Brasil actualmente, ¿no? Y por eso que pensamos en una publicación que contemplara exclusivamente autores contemporáneos, uh-huh. ¿Ya? Porque hablar de Machado de Assis o de Clarice Lispector, ¿no? Porque las personas aquí tienen pasión por Clarice Lispector, es algo impresionante, ¿no? Y también por Machado de Assis, también por João Guimarães Rosa y todo eso, pero lo que hace falta es que nos encontremos ahora, ¿qué estamos haciendo para poder mirarnos con actualidad, digamos así, ¿no? Y hay una diplomática en la embajada que lamentablemente ayer se fue y se regresó al Brasil porque ya venció su tiempo. Con ella pensamos este proyecto y ella es muy conocedora de literatura y llevamos adelante y ya tenemos el segundo número, ¿no? El embajador Simas nos apoyó totalmente. Sonia, ¿eso significa que se publicará una revista por año? Sí. Ya. ¿Cómo se hace la selección de los escritores, al menos de los ecuatorianos, para ver quién va y quién no va? ¿Cómo se hace el nexo o las conversaciones de la Embajada de Brasil con los diferentes escritores? Ya. A ver. El mundo literario aquí es no es que sea pequeño, pero uno se conoce. Entonces, es más sencillo que en el Brasil, ¿no? Entonces, aquí tenemos un universo de escritores que es muy fácil de acceder, ¿no? Yo veo así y todos ellos nos respondieron muy bien. Nosotros sentamos en la oficina y pensamos, a ver, ¿quiénes son los buenos cuentistas al momento, ¿no? Y ahí trazamos una lista, uno refiere a uno, otro a otro. En el primer número, Javier Vázquez nos dio unas dos o tres referencias. Uh-huh. Y a partir de los nombres del primer número, fuimos llegando al segundo. Tercero, no, por ejemplo, el Adolfo me refirió a Juan Carlos Cucalón, uh-huh. Adolfo Macías. ¿Ya? Uh-huh. Y ahí vamos llegando, ¿no? Y también por lo que leemos, por lo que vemos y lo que... Uno tiene que estar atento al mundo cultural local también. ¿Hay, ¿no?, parámetros o normas o reglamentos que se les pone a los escritores el momento de que tienen que traer su cuento para su respectiva publicación, Sonia? No, absolutamente. ¿Es abierto? No. Lógicamente que lo ideal sería que los cuentos fueran inéditos, ¿ya? Pero ni siempre es posible, porque en el momento que invitamos a un escritor, él no tiene de momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santiago Páez nos dio un cuento que es una belleza, es un cuento conocido, ¿no?, que se llama Aneurisma, pero este cuento ya está publicado, ¿ya? Pero en el momento en que se junta con cuentos brasileños, todo eso se vuelve nuevo. Claro. ¿No? Hasta quien ya ha leído va a leer de otra manera, ¿no? Porque es una revista que provoca un encuentro, ¿no? Para nosotros ni eso era importante, que fuera un cuento inédito, pese que hay algunos. El de Gabriela es inédito, el de Marta Chávez es inédito, del Juan Carlos es inédito. Entonces, en ese sentido, tenemos suerte, ¿cierto? Inclusive para la selección de los cuentistas de Brasil, tomando en consideración que es un país bastante grande. Ajá. y debe ser una cantidad increíble de escritores. ¿Cómo se hace una selección específica para decir ellos tienen que estar en este número? Porque ahí sí nosotros nos cuidamos mucho de que sean nombres que tengan algún asidero en el mercado latinoamericano, ¿ya? Por ejemplo, Nelda Piñón es una escritora que es absolutamente amiga de la forma de pensar latinoamericana. Ah, ya. Ya, porque es una escritora brasileña gallega, de origen gallego, pero ella fue la primera escritora de lengua portuguesa a ganar el Juan Rulfo, ¿no? Uh-huh. Ella tiene algunos premios que significan mucho para nosotros que tenemos otro idioma, ya dentro del medio latinoamericano. Entonces, eso es importante porque estamos buscando encontrarnos, ¿no? En el número anterior, por ejemplo, publicamos un autor que se llama Milton Hatum, ¿ya? Milton Hatun ahora es tal vez el escritor que tenga mayor expresión en el exterior, ¿ya? Es un escritor del Amazonas, él escribe sobre el mundo libanés, porque es de origen libanesa, y el cuento de él te hace mucho eco en lo que sucede aquí, porque en el Ecuador también hay toda una comunidad de libaneses, hay una Amazonía también, entonces son formas que nosotros pensamos para encontrar con el lector local y también con los escritores de aquí, ya, eso es pensado. Tenemos en este número también tenemos un escritor que me gusta mucho que se llama Michel Laube, es un joven y tiene una temática absolutamente urbana también, como la de Juan Carlos, sí. ¿No? Otras historias, otra forma, pero es urbana, ¿no? Es el día a día, la forma de que él tiene de escribir. Está interesante. Sonia, hablemos del tiraje y hablemos de la distribución de estas revistas, viceversa. Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto en número de cuántas revistas se está publicando? Publicamos 1,000 ejemplares. Ya. Ya. Y lógicamente que nuestro interés es llegar al público lector. La revista es gratuita, pero queremos llegar a un público que tenga el hábito de lectura. Ya, porque no sirve que la persona quiera la revista porque quiere tener un... Exacto. Entonces, no tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a entregar la revista para los talleres de escritura, ya. Los círculos de lectura. De lecturas, bueno. En las universidades, en las facultades de letras y de comunicación, y también estamos proponiendo a las librerías locales dejar una determinada cantidad para que el cliente que adquiera una obra de un autor ecuatoriano o de un autor brasileño tenga la revista como una cortesía. Ah, qué buena, ¿ya? Es una idea. Porque es una manera de motivar y que también que genere curiosidad para el público de ver lo que hay de autor brasileño en esta librería o que hay de nuevo en lo que se refiere a la literatura ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. Esa es la estrategia que estamos pensando. En buena hora. Uh-huh. De pronto, si algo se nos olvida, Sonia, con gusto, o de pronto, Juan Carlos, vamos finalizando ya este diálogo. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo quisiera. Sí, por ¿puedo? Favor, Sonia, por favor. Bueno, hoy noche tenemos la apertura de una muestra de cine y literatura, cine brasileño y literatura. Entonces tenemos algunas películas que retratan el universo literario brasileño. Entonces, específicamente, yo quería recomendar la película de hoy, que se llama Mutum. Y es una película basada en una obra de João Guimarães Rosa, que muchos consideran que sería tal vez el mayor autor brasileño. ¿Eso va a ser en qué lugar? Y en la Cinemateca a las 7:30 de la noche. Aquí en la Casa de la Cultura. Aquí en la Casa de la Cultura. Invitados cordialmente. ¿Ya? Muchas gracias a Juan Carlos Cucalón y también a Sonia de Paredes. Ella está encargada del Departamento de Prensa y Cultura de la Embajada de Brasil. Son las 11 de la mañana, 0 minutos. Regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015, con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su temporada coral 2015, Música Sacra. Miércoles 25 de marzo, 19 horas, Iglesia Inmaculada de Iñaquito. Jueves 26, 19 horas, Iglesia Nuestra Señora de la Aurora, viernes 27, 18 horas. Iglesia Santa Ana, sábado 28, 19 horas. Iglesia Matriz de la Parroquia de Conocoto, martes 31, 18 horas. Iglesia Matriz de la Parroquia de Sangolquí, miércoles 1 de abril, 19 horas. Iglesia del Perpetuo Socorro. Y no nos dejes caer en tentación. Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en temporada coral 2015. Música sacra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo argentino-uruguayo Bajo Fondo se presentará el próximo 16 de abril a las 20:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta es una agrupación que fusiona el rock con música electrónica, tango, hip hop, candombe y milonga. Está formada por músicos argentinos y uruguayos. El grupo fue fundado por el argentino Gustavo Santaolalla, ganador de 2 premios Oscar por su labor de compositor musical. Internacionales. Cusco, Perú. La ciudad peruana de Cusco será la primera sede de la Secretaría Pro Tempore del Comité Internacional del Capac-Ñan, el sistema vial andino que el año pasado fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La decisión fue tomada la víspera por un acuerdo unánime de delegados y equipos técnicos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La designación es por un plazo de 2 años y luego la sede será rotativa entre los 6 países. El Capac-Ñan fue la columna vertebral del proceso político y económico del Tahuantinsuyo, el estado inca. La ruta va desde el centro oeste de Argentina y Chile hasta el sur occidente de Colombia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Suricuse chajiyu y su ta chinisca kutu. Nika kurina kanyu nakunyu hiyoko nandu kurina nyuyuku achiri hakanda inka nikandihari nakani shiniriku achiri Haku andav nunihanuri. Soy hija de un hombre de piedra, venado con viento parió. Nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta del cielo donde yo crecí. Volví al refugio de razas de piedra y del lodo. Al seno de sangre manchada por todo, al campo de infancia y de muerte, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Esconde la verdad entre Alma y mamá, música.